decirte que desde que te conocí no dejo de pensar en ti. Para vos, mi amor, para que sepas que te amo. Siento mía, quiero gritar. Cuánto te quiero, cuánto te quiero amar. Te quiero, amor, quiero gritar. Que soy feliz, muy junto a ti. Te quiero, amor, quédate aquí, muy junto a mí. Te quiero, amor, quiero gritar. Que soy feliz, muy junto a ti. Te quiero, amor, quédate aquí, muy junto a mí. Te quiero, amor, quédate aquí, muy junto a mí.